En el último año, bueno, vamos a platicar de Twitter. Usted dirá, bueno, ¿qué es Twitter? Ahora le vamos a explicar para quienes no están familiarizados con esta herramienta. Es una red social, es una página de internet que permite construir una red social en la que se publican textos con una extensión de 140 caracteres. Un mensaje de teléfono, por ejemplo, de los que manda los SMS, tan populares, son como 160 caracteres. En Twitter es un poquito menos, son 140. Y lo interesante es que esta posibilidad de mandar mensajes o publicar mensajes en internet que son seguidos por algunos usuarios se ha convertido en una herramienta fundamental en crisis como la de Moldavia, la de Irán, recientemente en la de Honduras. Hace unos días platicamos con Alejandro Corpeño, uno de los creadores de Blipea, una red social hondureña que está ligada a Twitter, y esto es parte de lo que nos decía. Alejandro, cuéntanos qué papel están jugando las redes sociales, medios como Twitter o como Blipea en esta crisis política que está viviendo tu país. Bueno, pues ha estado jugando un papel bastante importante que no preveíamos nosotros inicialmente. Pero para darte un ejemplo, el día que el presidente Manuel Zelaya fue sacado del país, toda la mañana estuvimos sin energía eléctrica en algunas secciones del país, por lo tanto no teníamos acceso a internet. Pero en Blipea teníamos ya nosotros programada la forma de mandar actualizaciones por mensajito de texto. De esa misma forma estábamos informando a todo el mundo porque por Blipea podemos conectar a Twitter y a Facebook. Entonces hemos estado el grupo de usuarios más activos dentro de Blipea enviando reportes de lo que realmente está pasando en el país, porque medios como CNN y otras cadenas no están obteniendo todas las versiones reales. ¿Qué está pasando con los medios de comunicación? ¿Hay los programas informativos habituales? No, cortaron muchos medios de comunicación locales. Había algunos canales de televisión que eran bien cercanos a la ideología de Manuel Zelaya. A estos lo sacaron del aire. Luego los pocos que quedaron parece que les han dado orden de no informar mucho, porque uno enciende la televisión local y lo que mira son telenovelas, partidos de fútbol y videos musicales. Las personas que tenemos televisión por cable estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, CNN, a ver cuál es la versión de otros lados, o canales como Univisión. Pero las señales de estos han sido bloqueadas, están limitando la libertad de prensa. Y las personas que tenemos internet, pues hemos tenido la dicha que no nos han cortado acceso a varios sitios. Entonces podemos estar leyendo lo que está pasando en otros medios, como el Wall Street Journal, Forbes, incluso ver los streamings de CNN o ver stream de Telesur y estar informados. Entonces, a través de Blipea, Twitter y Facebook, los que estamos más en este mundo de tecnología, pues pasamos pendientes de los medios de fuera y los reportamos a través de las redes sociales para que se informe la gente. ¿Existe algún elemento de censura hacia estos medios alternativos? Pues no se ha visto ninguna censura hasta el momento. No sé si es porque las personas que están a cargo de ejecutar esta censura desconocen de que estos medios existen y cómo mantenerse al tanto de ellos, o si en realidad es porque no han querido intervenir. Pero hasta el momento todo lo que hemos estado reportando, enviando links para informar a las personas, no hemos tenido ningún tipo de represión y se ha seguido todo con bastante fluidez, pues. Y como les repito, no ha habido cortes de acceso a internet. O sea, no han llegado a los proveedores a decirles bloqueen este sitio y bloqueen este otro. Gracias, Alejandro. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, seguimos en contacto. Gracias. Ese fue Alejandro Corpeño, un blogger, creador de esta red Blipea. Y también platicamos con Yusafat Norori, uno de los bloggers hondureños que más actividad tuvo en Twitter, y que nos dio su punto de vista sobre esta herramienta en internet. Yusafat, ¿qué papel están jugando las redes sociales como Twitter en esta crisis que se está viviendo en Honduras? Twitter pues se convirtió en la herramienta principal para lograr comunicarnos. ¿Qué respuesta ha encontrado lo que tú has subido a Twitter, lo que tú has subido a tu blog? Pues aumenté el número de followers que tenía, aproximadamente 400 personas más empezaron a seguirme. Ahora mismo tenía 530 personas siguiéndome y el día antes del golpe tenía apenas 300. Entonces sí he recibido bastante retweets de esta gente, trato de responder lo que puedo, confirmar algunas cosas. También existe la desinformación aquí, ya que la información que se maneja no es de fuentes tan confiables, pero el mismo sistema se encarga de, los mismos usuarios nos encargamos de comprobar la información y de mentirla o reafirmarla. Y vamos a platicar este tema con la maestra Gabriela Barkentin, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, entre muchas otras cosas, pero si leo todos los carros se nos acaba el tiempo, mi querida Gaby. ¿Cómo estás, Mario? Mario. Bien. Muy buenos días. Agrego nada más colaboradora, por supuesto, de Antena Radio. Exactamente. Oye, Gaby, a ver, ¿qué hace Twitter, qué hacen las redes sociales que es distinto a lo que conocíamos antes de estos conflictos en Honduras, o el de Irán, o el de Moldavia? Pues yo creo, Mario, un poco lo que ya has comentado tú también, es que permite que algún sector de la población pueda dar a conocer versiones, imágenes, estados de ánimo o situaciones que no llegan por los medios tradicionales, llamados como tales, ¿no? Es decir, no llegan tanto por la radio, por la televisión y demás. Hay, por supuesto, los detractores de esto dirían, pero pues son poquititos, no sé cuántos tuiteros habrá en Honduras, me imagino que deben ser pocos. Si en México se calcula que hay como unos 5,000 tuiteros más o menos en un país de ciento y cacho de millones de habitantes, pues imagino que en Honduras debe haber poquitos tuiteros. Entonces, claro, los detractores dicen, hombre, si son poquititos, eso no tiene nada que ver. Sin embargo, Mario, lo que hemos visto es que normalmente las personas que están metidas, o estamos, digámoslo ya en plural, porque tú acabas de tuitear, que yo ya estoy al aire contigo, los que estamos metidos en esto, de alguna forma tenemos diálogo con otros sectores. Es decir, no importa tanto que sea un grupo pequeño, sino que suele ser un grupo pequeño, pero muy conectado. Es decir, en el momento en el que alguien manda un mensaje, por ejemplo, desde Honduras, en el momento que llega y se retuitea, así nada más hablamos de Twitter, puede circular en cuestión de segundos o de minutos, literalmente por todo el mundo, y ser retomado en muchas ocasiones por líderes de opinión, por tomadores de decisión o por gente que está ligada a líderes de opinión y tomadores de decisión. Es decir, habla mucho de la dinámica en la que estamos metidos de comunicación. No es un asunto de números, sino es un asunto de calidad y sobre todo de conexión. Si alguien está metido en esto y no está conectado, es como si se hablara a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo que vimos en Honduras pues fue la posibilidad de recibir puntos de vista encontrados, porque había tuiteros a favor y tuiteros en contra, pero podíamos en tiempo real saber lo que un sector de la población estaba pensando en ese momento del conflicto. ¿Cómo se relaciona este fenómeno con los medios tradicionales? Pues mira, se relaciona a la medida que los medios tradicionales lo retoman, porque si no existe un diálogo entre medios, también terminan siendo esferas que no se hablan y por lo tanto termina siendo un espacio de guetos casi, ¿no? Es decir, pienso, pero va de ida y vuelta, Mario, pienso por ejemplo el tema del debate entre los dirigentes de los tres principales partidos políticos de nuestro país. Sucede en el Canal 2, es decir, el canal que tiene mayor penetración en el país, a las 11:30 de la noche. No es tanto que haya sucedido a las 11:30 de la noche, sino que en realidad al día siguiente fueron muy pocos medios quienes retoman el famoso debate. Y la verdad es que por ahí del tercer día tú le preguntabas a mucha gente y ni siquiera sabían que había habido tal cosa. Es decir, si no se da un diálogo mediático en donde de uno y otro lado se están retomando las cosas, mueren en sí mismas. ¿Qué importancia tiene Twitter, Facebook, en general el correo electrónico, los mensajes? ¿Qué importancia tiene para los otros medios? Uno, pueden ser fuente de información, sin duda, puede ser manera de contactar líderes de opinión o fuentes en otros lugares, pero va a ser importante siempre y solo siempre se dé el diálogo entre todos los medios implicados. Si no, insisto, serán esferas que no se toquen, Mario. Escuchábamos hace unos momentos a uno de los tuiteros hondureños, Josafat Norori, quien por cierto tiene 16 años, sí. y me parece que también es revelador de que es una herramienta que se mezcla entre varias generaciones, pero que tiene un componente generacional también importante, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, tú lo decías al principio, Twitter pues son 140 caracteres, ¿no? Entonces, escribir con 140 caracteres a los que somos de otra generación nos cuesta trabajo porque somos bastante más rolleros. Entonces, por ejemplo, ya desde ahí, desde el uso del lenguaje, desde ser mucho más breve, de mandar mensajes muy concretos, diría Saramago, por supuesto, que se escribe más pero se escribe peor. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que se escribe diferente, pero sin duda ahí las generaciones jóvenes, los nativos digitales, tienen un poquito más de fluidez que los que somos migrantes digitales, ¿no? Entonces, yo diría, por ejemplo, con eso, a mí son de las cosas que me han costado más trabajo. De repente decir, a ver, voy a escribir algo en 140 caracteres y que se entienda, pero que además sea rápido, que llegue, que sea directo. Y bueno, pues ni siquiera, a mí todavía me sigue costando trabajo cortar las palabras y no poner acentos o algunas cosas. Yo creo que ahí, sin duda, Mario, aunque esto se usa por gente de todo tipo de edades, pero los más jóvenes tienen, digamos, como una adaptabilidad más inmediata, ¿no? Y le agregaría un componente central para el éxito de estos mensajes, que provoque conversación. Sin duda, que provoque conversación, es decir, que sea, que haya resonancia, ¿no? Que es un poco lo que yo decía, si tú estás hablándote a ti mismo, ¿no? Mandas un mensaje y mandas otro y nunca pasa nada, pues es como si te paras en la esquina de una calle y gritaras. Bueno, pues puedes gritar lo que quieras, pero nadie te va a pelar, ¿no? Si no te provocas conversación, si alguien no te contesta, si alguien no te retoma, pues entonces, insisto, es que también puede ser muy rico. De repente uno necesita soltar el alma y bueno, pues puedes escribir lo que quieras. Pero digamos, como fuente de información o de socialización o de movimientos sociales y políticos, como lo vimos en el caso de Irán, como estamos comentando en el caso de Honduras, como ha empezado a suceder en algunas partes en México en fechas recientes, yo creo que solo se da, bueno, no, yo creo, soy convencido que se da solamente si logramos esa resonancia, ¿no? Una última pregunta, maestra Gabriela Barkentin. ¿Cómo, hace un momento nos decía, el efecto que puede tener para los medios tradicionales? Sí. ¿Qué efectos tiene esto para las autoridades? Pues mira, el efecto que tiene es que hay una, digamos, hay un sector de la población, hay una, por decirlo en términos casi habermasianos, hay un espacio público diferente, ¿no?, que está fuera del control tradicional. Y con el control tradicional me refiero a que no es la plaza pública, en donde tú sabías dónde estaba, ¿no?, ibas y ahí estaba la plaza pública, no son los lugares acotados, sino que esto es una esfera que es transnacional, transgeneracional y que se mueve sobre todo por intereses, ¿no? Y los intereses pueden ser desde intereses de entretenimiento, de esparcimiento, lúdicos o políticos o económicos o sociales o lo que sea, pero se mueve por intereses. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Pues implica que hay una conversación interesada que además puede llevar a la movilización en caso de que se considere necesaria y que es difícil de controlar porque la arquitectura misma de este tipo de redes la hace prácticamente incontrolable. Lo vimos en el caso de Irán, por más que quisieron cerrarlo, no lo pudieron hacer. Lo vimos en Honduras y ahorita con la entrevista que tú nos mostraste, también es que a pesar de que se fue la luz y demás, ahí estaban metidos. Lo hemos visto en el caso de China, lo hemos visto en algunos países africanos de la parte mediana de África donde se han dado revueltas recientemente, que aunque se corte la luz, se corte el teléfono, se corte lo que sea, si alguien logra tener acceso a través de alguna red de celular y mandar un mensaje, ya se conectó a estas redes. Entonces, yo más bien diría, Mario, que volteemos a ver un poco a autoridades que han entendido que no hay que pelearse con estas redes, sino hay que trabajar con ellas. Y pienso, sin duda, en el caso de Obama y en el caso de algunos líderes en el mundo que han entendido que no es contra las redes, sino es con las redes con las que se va a poder trabajar en el siglo XXI. Y simplemente para ilustrar esto que nos estás diciendo, Gabriela Barkentin, leo en Twitter, por ejemplo, como Eduardo Arcos, Uraiza, Soliker, nos están siguiendo, Joshua, nos están siguiendo en Internet, por ejemplo, y están en este momento comentando sobre lo que nosotros estamos platicando, ¿no? Sí, prácticamente en tiempo real, yo también lo estoy viendo aquí, así que aprovecho para mandarles un mensaje hacia allá afuera, porque ahí está. Aquí, por ejemplo, dice escribir, bueno, la parte de escribir con 140 caracteres, pues sí, es lo que les gustó, ¿no? Más uno, a que se escribe diferente, ya todo el mundo está empezando a opinar, y es en tiempo real, y algunos de ellos los conocemos, Mario, y a muchos de ellos no los conocemos en persona. Así es. Pero estamos conectados y hay resonancia, y bueno, insisto, si las autoridades, las que sean, se siguen peleando con estas redes, lo único que van a lograr es perder la gran oportunidad de subirse a un fenómeno que ya está ahí, ¿eh? Sí, sin duda, ahí está. Escuchaba yo hoy en la mañana otra vez el tema del IFE y sus pleitos con YouTube y demás. Bueno, ya, ¿no? Yo creo que mejor tengamos una mentalidad de siglo XXI, de redes, de interconexión. No estoy diciendo que todo lo que suceda en estas redes sea bueno, ¿eh? No es una panacea. Sí, sí, claro. No. Por supuesto, ahí se refleja lo que somos como sociedad, pero sin duda ya están ahí y no podemos seguirnos peleando con ellas. Maestra Gabriela Barkentin, directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Siempre un gusto platicar contigo, Gabriela. Igualmente, Mario. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias.